tengo un castillo, matarilerilerile. Yo tengo un castillo, matarilerilerón, chimpón. ¿Dónde están las llaves, matarilerilerile? ¿Dónde están las llaves, matarilerilerón, chimpón? En el fondo del mar, matarilerilerile. En el fondo del mar, matarilerilerón, chimpón. ¿Quién irá a buscarlas, matarilerilerile? ¿Quién irá a buscarlas, matarilerilerón, chimpón? Ir a Carmencita, matarilerilerile. Ir a Carmencita, matarilerilero, chimpón. ¿Qué oficio le pondrá, matarilerilerile? ¿Qué oficio le pondrá, matarilerilero, chimpón? Le pondremos peinadora, matarilerilerile. Le pondremos peinadora, matarilerilero, chimpón. Este oficio tiene multa, matarilerilerile. Este oficio tiene multa, matarilerilero, chimpón.